Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. En el programa de hoy nos acompañará la música de las bandas de acordeonistas femeninas del París de los años 30 del siglo XX y los textos extraídos del libro de Roberto Calasso, El loco impuro. Acontecimientos que se desarrollaron entre los años 1893 a 1902, primero en la clínica de Fleischig en Leipzig, luego en la cocina del diablo del doctor Pearson en Coswig y finalmente en el sanatorio de Sonnenstein cerca de Pirna, dirigido este por el doctor Weber, tuvieron obviamente fuertes repercusiones políticas. Y Daniel Paul Schreiber, presidente de la Corte de Apelaciones, había concluido sus memorias de un enfermo de los nervios, anunciando su progresiva transformación en mujer, su éxito en persuadir a Dios de no violar con demasiada insistencia el orden del mundo y, finalmente, el próximo nacimiento de una nueva humanidad parida por Schreiber hembra. los buenos tiempos antiguos, vino a enterarse Schreber, Dios tenía que ver solo con cadáveres. La vida le era desconocida y peligrosa. Según la ley de atracción, los rayos y los nervios se atraen recíprocamente y Dios está siempre bajo una amenaza latente de ser atrapado por la fascinación de la vida, pero de una vida que nunca emanará de la humanidad de pies planos, sino sólo de cualquier forma de nerviosismo y excesos voluptuosos, o sea, de la feminidad, porque todo lo femenino, en efecto, ejerce una atracción en los nervios de Dios. Uno solo, pero letal, es el peligro vinculado a esta atracción y a cualquier atracción, el de perder la identidad. Fue aquel periodo del uno y del cadáver. El Dios, entonces lejano, no necesitaba siquiera un mediador para atender sus escasos asuntos terrestres. Le bastaban aquellas furtivas visitas nocturnas en los sueños de los durmientes, y mientras tanto, el cuerpo de Dios continuaba enriqueciéndose con todos los nervios de los muertos. Una vez depurados, estos formaban una masa blanda, los vestíbulos del cielo. Y un día se produjo el gran crimen, durante el reinado de Federico II de Prusia. tanto emplearon los relojes cósmicos en agotar su carga. El crimen produciría la fisura irremediable en el orden del mundo. Los cardenales Rampolla, Galimberti y Casati, que se distinguieron en estas iniciativas diplomáticas, les había llegado el rumor de la cadena de asesinatos que se estaban efectuando entre Schreber, Flechsig y Dios, y por ello quisieron aprovechar un momento de extrema tensión del presidente para tratar de convencerlo de que se pasara al otro bando. Pero la admirable estructura en el cadáver oprobió en el cuerpo viviente. Tal es el blasón de la familia Schreber. Sanear el universo, extirpando el mal placer que desciende por corrupción filológica de Tobías. Es la misión de los príncipes de Tuxtia y Tasmania. El hijo Daniel Gottfried tiene vena polígrafa y propone brillantes mejoras en las particularidades del mundo, ya sean los impuestos o el servicio postal, el cultivo de duraznos, la cría de carneros o la destrucción de las orugas. Thank you. En Alemania, en 1938, los Schrebergärten, pequeños huertos instituidos según las ideas del pedagogo, produjeron 350 millones de kilos de fruta y 290 millones de kilos de legumbres, y en 1958 había más de 2 millones de miembros de las asociaciones Schreber. Fecundo inventor de instrumentos para enderezar a la humanidad, producidos por el mecánico Horrichel en Leipzig. Y D.G.M. Schreber estudiaba los efectos sobre sus hijos. Y, por supuesto, los experimentó también sobre el pequeño presidente, que tenía 19 años cuando su padre murió. A D.G.M. Schreber se deben el Gerhardhalter, en dos versiones: portátil, para usar en casa, fijo, sujeto a las bancas de la escuela. Instrumento metálico que obligaba a los niños a mantenerse erguidos cuando estaban sentados. El Kopfhalter, un tirante de cuero aplicado por un extremo a los cabellos del niño y por el otro a la camisa, de modo que jalara el cabello de los que no mantenían la cabeza derecha. El Kimban, una especie de casco hecho de correas de cuero que rodeaba la cabeza del niño y debía asegurar el crecimiento armonioso de la quijada y los dientes. Una rienda de cuero fijada a la cama que obligaba al niño a estar acostado en posición supina, evitando así la perversión del sueño sobre los costados, aunque no necesariamente la profanación del cuerpo mediante la masturbación. A esta última, que era entonces la forma más acreditada del pecado original, D.G.M. Schreber aludió raras veces, pero cuando se refirió a ella fue con un acento de condena implacable. Thank you. qué es exactamente el asesinato del alma y cómo se configura si se aplica a Dios o si se aplica a un hombre cuya alma sea asesinada directamente por Dios. No se puede entender si no es en referencia a una gran ley cósmica, la ley de la emasculación. Esta obedece a una tendencia inherente al orden del mundo, por la que en ciertas circunstancias se llega necesariamente a una emasculación, transformación en mujer, de un hombre, visionario de espíritus, el cual haya llegado a una relación tal con los nervios divinos, rayos, que ya no es posible eliminar. Yo soy el convidado de piedra. He venido de lejos y sé que estoy muerto. El presidente habló con los labios casi inmóviles. Yo soy el convidado de piedra. He venido de lejos y sé que estoy muerto. El único muerto entre la vida aparente. Muerta vida, vivo en viva muerte. A vosotros que aquí me rodeáis, os conocí un día, a menudo sois mis parientes, pero vosotros no habéis conocido a Ormuzd Ahriman, porque lleváis una vida cualquiera, si bien hecha fugazmente y de pura palabra mental. En estos últimos tiempos para mí los hombres vivos son, en sentido estricto, solo espectros, los espectros de otro, el otro que ya no es. Para mí ya no queda más que el inconsciente hipnótico de las cosas y el odio que siente hacia nosotros. Y vosotros no sabéis que vuestro Dios trata solo con cadáveres. Yo, que he cumplido con la ley y he deseado su transparencia, No quería, pero he tenido que conocer en mí al Dios que aquí me hiende la piel y al cual obedezco envolviendo mi cuerpo con las vendas balsámicas de las momias para consumirme paulatinamente. Pregunto si llegará un día en que la voluptuosidad interior, transfigurada y ennoblecida por la imaginación humana, ofrezca una fascinación mayor que el coito exterior, contrario al orden del mundo. Sentí un funeral en mi cerebro, y el silencio y yo éramos una especie solitaria de escoria. No sé qué actitud tomar con el agente de seguros, Marx. Los dementes pasan a mi lado con la mirada furtiva de los perros. Lagos de alquitrán. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.